animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros, para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy, conjuros jugosos, bulbosos, viscosos, pegajosos, esponjosos. Conjuros erótico-políticos para nombrarse lesbianas. Conjuros heréticos de Valeria Flores. El tiempo suspendido. Toma el relámpago y lo lame con ferocidad augusta. El escarceo se disuelve en el ritual cárnico sin mediatriz. Divaga sobre el vientre con los labios ampollados de humo balsámico. Supura un líquido de antigua ingesta. El orificio se empapa y chorrea su piel crepitante. Chupa la axila velluda hasta que su boca es una medusa de gesto acompasado. Las agujas apuntan al verbo que monta la pelvis empalagada en el remanso foliáceo de la ingle. El sonido pastoso del deseo se mece en secreto. Mordisquea el dulce pezón, lo ensaliva con hambre huérfano. Se dilata en pulpa tierna con musgo propio bajo el hábil dedo abrillantado. El juego zigzagueante de la lengua contumaz abre la gota a la caída abisal. Un conjunto ondulante de huesos escribe formas endemoniadas con las sombras. Buscan el tono del latido hurgándose la hierba húmeda. Una brizna del estrépito se pegotea en el pubis esponjoso. Se adormecen, ellas, en la suave impudicia que les brota entre las piernas. Posesas del diluvio labiado, balbucean palabras inentendibles en idioma carnavalesco, pulsadas con la cadencia de la procacidad. El trance dionisíaco entona su propio himno de quejidos a media voz. La respiración enciende un puñado de silencios robustos y exultantes. El olor de sus sexos las embriaga en la molienda del tiempo. La suspensión es una llamarada viscosa que cose el ahora en los cuerpos. El relámpago se contrae, menguado en vástagos destellos que se evaporan en la quieta oscuridad. Que se evaporan en la quieta oscuridad. El coño ponzoñoso. Hago lo que soy. Soy el etcétera de las enumeraciones. La supresión en las descripciones. La suspensión de la pregunta. La purga de lo políticamente correcto. La falla en el mapa de la enunciación colonial. El antiejemplo del activismo consagrado. El fracaso de las convenciones. Una fístula en el heterocapitalismo patriarcal y racista. Secta. Soy parte de esa secta inverecunda que busca descifrar el alfabeto de los órganos del fuego. De los órganos del fuego. Idioma. La flor, abrirse al sol despiadado de la mañana. Las hojas, resistir los embates del viento tenaz. Las partículas, danzar alocadas y esotéricas en el patio. El maullido, frotar hambreado la ventana entreabierta. Esa es la tonalidad de la vida en el idioma gozoso de las solitarias. Vejez. Vejez. La vejez. La vejez es el latido decantado. Es el latido decantado. La intensidad resumada, al ojo desprovisto de mesura. Al ojo desprovisto de mesura. Es un estado de agradable inmoralidad que pernocta a la orilla de un río deseoso del deseoso desborde. Del desborde. Arte poética. ¿Quién ha llegado hasta el lugar de la poesía? El relieve de lo incierto. La suicida acude con su jerga intraducible. Una pastosa respiración crece sin menguar. Serena hiedra que dibuja la herencia. Si pudiera descubrir el sentido de lo sencillo, un bruñido sosiego haría del día una señal más agraciada. El vuelo temerario se gesta en el silencio. Apenas entiendo. Aprender a vivir con las palabras. De matar a la niña. La poesía ha significado en mi vida una experimentación incesante y arriesgada con el lenguaje desde una sensibilidad abigarrada del estruendo y la opacidad de todo aquello que es arrinconado en las márgenes. Es una tarea revulsiva del cuerpo por la expulsión de un habla monstruosa y de belleza disonante. Niña. ¿Cuál es ese espacio llamado niña? Observadora, a 60 centímetros del suelo, profana la hediondez de los adultos, el inframundo del escalofrío. Se ignora a los ojos que angostan la vista. El macho busca su presa para la marcación. Es migrante de las alturas. Teje con cuidado sus monólogos ilícitos. La fragilidad es un despojo de su timidez. Versátil. El monstruo se aloja en alguna cavidad del cuerpo. Sun wakes me up, think I'm losing everything. I wanna go back to bed, I feel much better there. The funny thing is, you look a lot like the devil. Isn't it strange how dreams can seem so real? I shiver too much, I weigh too much, my struggle is my shame, I can't let go. I'm looking for my simple sense of mind. need someone to carry me home. Una poética del beso. Ejercicio somático de escritura lésbica. Un fermento húmedo se arrincona entre mis piernas. Sus pezones erectos y duros se clavan en mi pecho como punzantes llamaradas de oscuridad reverdeciente. Sentir la sinapsis indómita entre los ojos y la vulva. Su lengua rugosa entra en mi boca jugando a demoler las fronteras de la carne, inspecciona, paciente y huidiza. Las papilas de mi piel enrojecida de espera obscena. Una aureola balsámica circunda los labios despojados de censura. Su axila velluda roza con mi hombro y un rastro de sudor riega los poros asfixiados de espasmos. Una mano sobre la nuca pulsa el ácido de un estómago que hierve las vísceras. Las lenguas, en aplicada sintonía, se sacuden en movimientos de brusca lentitud. Sin descuidar el trenzado bucal, sus manos diligentes dibujan una circunferencia acompasada sobre mis tetas. Palparse los jugos corporales, sin inhibición ni vergüenza. Apretar y frotarse en abisal desenfreno, hasta enrojecer las pelvis expectorantes de un oleaje viscoso. Respiro con la lengua de la otra y la saliva inflama el clítoris al tiempo que mi boxer exhibe su propio latido. Los labios humean, las lenguas rotan, el aire nasal se funde en una sola corriente. Boqueo eslabones de fiebre con su polen enzimático enredado a mis mucosas. Los músculos se tensan, haciendo de la rigidez apenas andamio de voracidad, lamerse hasta los gemidos a media voz, cada sonidito componiendo la contundencia del estruendo, volverse la hiedra adventicia de su lengua. Goteo sin punición el insomnio de este deseo discípulo del silencio. Aplasto mi cuerpo sobre ella para exprimir sus parpadeos jocosos. Mientras escribo, la jerga del beso con los dedos encendidos en su espalda. Será tu ojo, será tu ojo. Aprendió el poema de la celda y dijo, no tengo hijos para entregar. Tiene las tetas libres, con perfume de hiena en celo. Voluntad de no madre. Escribió en la intimidad de su desierto. El útero es un órgano más en el mapa de su cuerpo. No se equivoquen, dijo. Mis libros no son hijos. Aprendió el poema del abismo y pobló su axila de una resina sedosa, sin hazaña, a horcajadas. Un idioma se fue soltando y dijo, será tu ojo. Crónica de una escapista. Hace de la sujeción un juego. Es hábil en su oficio de escapista. El vértigo del encierro estimula su sangre turbulenta y encendida. Aprendió que adentro y afuera nombran circunstancias. Su experticia se afina con el ejercicio mental del viaje insondable a las vibraciones más tímidas, las más temidas. Cerrojos y candados, ataduras y amarres ven deshacerse en las minuciosas y refinadas maniobras del ansia dactilar por la fuga. Diestra en la beligerancia con el mundo que la ciñe a una fijeza severa. En cada contienda arriesga su cuerpo de latido abundante y lengua áspera. Fallar es una posibilidad. ¿Acaso la menos mortífera? Porque ¿qué sentido tendría la vida de una escapista si se escatima el riesgo? ¿No es la amante una maestra del escapismo en el gobierno del amor? Afán de boca libre. Tiene una guerra en la lengua. El agua no colma su sed antigua. La persistente agitación le exprime el cuerpo. Sabe de esa voz que la embriaga en vertiginoso paso, la que engrasa sus pesados sueños. Nació con el llanto y el aire oxidó su piel. Enfrenta, desgarbada y sin gracia, al guardián de los secretos. Su saliva espesa la intriga que hará de la sangre el hálito de su carroña. Intuye que puede perder, pero más la salpica ese afán de boca libre. Hay mujeres lesbianas. Hay feministas lesbianas. Hay lesbianas feministas. Hay lesbianas no mujeres. Hay trans lesbianas. Hay lesbianas femeninas. Hay lesbianas masculinas. Hay travestis lesbianas. Hay lesbianas andróginas. Hay lesbianas que usan dildo. Hay lesbianas que no usan dildo. Hay lesbianas que tienen sexo con mujeres. Hay lesbianas que tienen sexo con lesbianas. Hay lesbianas que tienen sexo con travestis. Hay lesbianas que tienen sexo con gays. Hay lesbianas intersex. Hay multiplicidad de formas y expresiones de habitar lesbiana. Hay multiplicidad de formas y expresiones de habitar lesbiana. Hay multiplicidad de formas y expresiones de habitar lesbiana. Hay para quienes es una práctica sexual. Hay para quienes es una preferencia sexual circunstancial. Hay para quienes es una orientación sexual. Hay para quienes es una identidad erótica. Hay multiplicidad de formas y expresiones de pensar lesbiana. Hay multiplicidad de formas y expresiones sexual de pensar lesbiana. Hay multiplicidad de formas y expresiones de pensar lesbiana. El problema es cuando se quiere subsumir un vasto y complejo repertorio de modos de existencia bajo una categoría monolítica y binaria como mujer. El problema es cuando el binarismo de género domina la perspectiva de género. El problema es cuando se impone una representación hegemónica del sujeto de la política feminista. El problema es cuando se considera a las feministas un nosotros unívoco y genital. El problema es cuando el movimiento feminista silencia estas discusiones. El problema es cuando el movimiento feminista la ubica como una discusión secundaria. El problema es cuando el movimiento feminista asume la heteronormatividad como rectora de las políticas que impulsa. El problema es cuando se desconoce la violencia de toda operación de nombrar al otro u otra. El problema es cuando un movimiento emancipatorio patrulla sus fronteras para vigilar el cuerpo de la lucha. El problema es cuando el movimiento feminista ignora la potencialidad política de las fugas de las narrativas normativas de la sexualidad. El problema no somos las lesbianas que no somos mujeres. El problema es cuando quieren hacer de nosotras una discusión innecesaria. Nos prestó sus conjuros Valeria Flores, de sus escritos heréticos. La música de Ujujer y de Murmurs. Las animadas somos Fabiana Tron, Mónica Palacio y Silvia Córdoba. Hasta el próximo encuentro.